Si poseyera tan solo el más pequeño grano de sabiduría, andaría por el gran camino y mi único miedo sería desviarme de él. El gran camino es muy llano y recto, aunque la gente prefiere senderos tortuosos. La corte es muy limpia y está bien provista, aunque los campos están yermos y llenos de malas hierbas, y los graneros están completamente vacíos. Llevan ropas lujosas, portan afiladas espadas, se hartan de comida y bebida, poseen más riquezas de las que pueden disfrutar. Son los heraldos del latrocinio. En cuanto al Tao, ¿qué pueden saber de él? Lo que está bien plantado no puede desenraizarse. Lo que está bien ceñido no puede soltarse. Tus descendientes harán ofrendas a los antepasados de generación en generación. Cultiva la virtud en tu propia persona y se convertirá en una verdadera parte de ti. Si la cultivas en la familia, permanecerá. Si la cultivas en la comunidad, vivirá y crecerá. Si la cultivas en el Estado, florecerá abundantemente. Si la cultivas en el mundo, se volverá universal. Por ello, una persona debe ser juzgada como una persona, una familia como familia, una comunidad como comunidad, un estado como estado. ¿Cómo puedo conocer el mundo? Por lo que se halla en mi interior. Quien está anclado en la virtud es como un recién nacido. Las avispas y las serpientes venenosas no le pican, ni le atacan los animales feroces, ni las aves rapaces se abalanzan sobre él. Sus huesos son tiernos, blandos sus tendones, pero se agarra firmemente. No ha conocido la unión del macho y la hembra, mas crece en toda su plenitud y conserva su vitalidad con perfecta integridad. Grita y llora todo el día sin enronquecer, porque encarna la perfecta armonía. Conocer la armonía es conocer lo inmutable. Conocer lo inmutable es tener visión interna. Precipitar el crecimiento de la vida es nefasto. Controlar la respiración a voluntad es violentarla. Crecer de más es envejecer. Todo esto es contrario al Tao. Y lo que es contrario al Tao, pronto dejará de existir. El que sabe no habla. El que habla no sabe. Bloquea todos los pasajes. Cierra todas las puertas. Mella los filos, deshaz los nudos, armoniza todas las luces, une al mundo en un todo. A esto se llama la totalidad misteriosa, a la que no puedes cortejar ni rechazar, beneficiar ni dañar, enaltecer o humillar. Por ello, es lo más elevado del mundo. Se gobierna un reino mediante leyes ordinarias. Se hace una guerra con movimientos extraordinarios. Pero se gana el mundo dejándolo estar. ¿Cómo sé que esto es así? Por lo que está en mi interior. Cuantos más tabúes y prohibiciones haya en el mundo, más pobre se hace la gente. Cuanto más afiladas sean las armas que la gente posee, más confusión reina en el país. Cuanto más lista y astutas sean las gentes, con mayor frecuencia suceden cosas extrañas. Cuanto más completas se promulguen leyes y decretos, más malhechores y ladrones aparecen. Por ello el sabio dice: yo no actúo, y la gente se transforma sola. Amo la quietud, y la gente se encauza de manera natural. no emprendo ningún negocio y la gente prospera. No tengo deseos y la gente retorna a la simplicidad. Cuando el gobernante es discreto, el pueblo es simple y feliz. Cuando el gobernante es perspicaz, el pueblo es astuto e infeliz. La desdicha es lo que la dicha presiona. La dicha es lo que la desdicha esconde. ¿Quién puede conocer el final definitivo de este proceso? ¿Acaso no existe una norma de justicia? Pero lo que es normal pronto se convierte en anormal. Y lo que es propicio pronto se vuelve de mal augurio. Durante mucho tiempo ha estado la gente en un dilema. Por ello el sabio cuadra las cosas sin cortar. Esculpe sin desfigurar. Endereza sin forzar. Y esclarece sin deslumbrar. Para gobernar al pueblo y servir al cielo, no hay nada como la sobriedad. Ser sobrio es retornar antes de andar errante. Retornar antes de andar errante es poseer una doble reserva de virtud. Poseer una doble reserva de virtud es superar todas las cosas. Superar todas las cosas es alcanzar una altura invisible. Solo quien ha alcanzado una altura invisible puede tener un reino. Solo quien ha conseguido a la madre del reino puede perdurar mucho tiempo. Esta es la manera de estar profundamente enraizado y firmemente enraizado y firmemente establecido en el Tao. El secreto de la larga vida y de la visión duradera. Gobernar un gran reino es como cocinar un pescado pequeño. Cuando se gobierna el mundo conforme al Tao, los demonios carecen de poderes espirituales. No solo los demonios carecen de poderes espirituales, sino que los espíritus mismos no pueden dañar a la gente. No solo los espíritus no pueden dañar a la gente, sino que el sabio mismo no daña a su pueblo. Si tan solo el gobernante y sus súbditos se reprimieran de dañarse mutuamente, se acumularían en el reino todos los beneficios de la vida. Un gran reino es como un valle en el que todos los ríos confluyen. Es el depósito de todo lo que existe bajo el cielo, lo femenino del mundo. Lo femenino siempre conquista a lo masculino mediante la quietud, rebajándose a sí mismo a través de esta. Por ello, si un gran país puede rebajarse a sí mismo ante un país pequeño, lo ganará. Si un país pequeño se rebaja ante un país grande, lo ganará. El primero gana inclinándose. El segundo permaneciendo humilde. Lo que quiere un gran país es simplemente abarcar más gente. Y lo que quiere un pequeño país es llegar a servir a su protector. De esta manera cada uno de ellos consigue lo que quiere, aunque corresponde al gran país mantenerse humilde. El Tao es el depósito oculto de todas las cosas. Es un tesoro para la persona honrada. Es una salvaguardia del error. Una buena palabra encontrará su propio mercado. Una buena obra puede servir como regalo para otro. Que un hombre haya errado el buen camino no es razón para ser apartado. Por ello, en la entronización de un emperador o en el nombramiento de tres ministros, deja a los demás ofrecer sus discos de jade, precediendo a sus cuadrillas de caballos. Es mejor para ti ofrecer el Tao sin mover los pies. ¿Por qué los antiguos apreciaban el Tao? No es porque en virtud del mismo el que busca encuentra y la culpa es olvidada. Por esto es un tesoro inigualable para el mundo. Practica el no hacer. Esfuérzate por el no esfuerzo. Saborea lo que no tiene sabor. Ensalza lo humilde. Multiplica lo poco. Recompensa la injuria con bondad. Corta el problema en su brote. Siembra lo grande en lo pequeño. Las cosas difíciles del mundo solo pueden abordarse cuando son fáciles. Las cosas grandes del mundo solo pueden realizarse prestando atención a sus comienzos pequeños. Así pues, el sabio nunca tiene que luchar a brazo partido con grandes cosas, aunque solo él es capaz de realizarlas. Quien promete a la ligera no es fiable. Quien piensa que todo es fácil, acabará encontrando todo difícil. Por ello el sabio, al considerar difícil cada cosa, no encuentra dificultades al final. Lo que está en reposo es fácil de retener. Lo que no manifiesta augurios es fácil de predecir. Lo que es frágil se rompe fácilmente. Lo que es pequeño es fácil de dispersar. Resuelve los problemas antes de que aparezcan. Cultiva la paz y el orden antes de que se instalen la confusión y el desorden. Un árbol del grosor del brazo de un hombre nace de un minúsculo brote. Una torre de 6 pisos comienza con un montículo de tierra. Un viaje de 1000 leguas comienza en donde están tus pies. Quien actúa en cualquier asunto lo echa a perder. Quien agarra cualquier cosa la pierde. El sabio no actúa en ningún asunto y, por tanto, nada echa a perder. El sabio no actúa en ningún asunto y, por tanto, nada echa a perder. No agarra nada y, por tanto, nada pierde. Al manejar sus asuntos, la gente suele estropearlos justo al borde de su culminación. Prestando total atención al principio y con paciencia al final, nada se echa a perder. Por ello, el sabio desea carecer de deseos. No codicia los bienes de difícil alcance. Aprende a desaprender lo que ha aprendido e induce a las masas a retornar por donde ya han pasado. Solo ayuda a todas las criaturas a encontrar su verdadera naturaleza, pero no osa conducirlas por la punta de la nariz. En tiempos antiguos, los que estaban versados en la práctica del Tao no intentaban instruir a la gente, sino mantenerla en el estado de simplicidad. Entonces, ¿por qué es el pueblo tan difícil de gobernar? Porque es demasiado inteligente. Por ello, el que gobierna a su estado mediante la inteligencia es un malhechor. Pero quien lo gobierna sin recurrir a la inteligencia es su benefactor. Conocer estos principios es poseer una norma y una medida. Mantener constantemente en tu mente la norma y la medida es lo que llamamos La virtud mística. Vasta y profunda es la virtud mística. Lleva todas las cosas a retornar hasta que vuelven a la gran armonía. ¿Cómo se convierte el mar en el rey de todos los ríos? Porque está más abajo de ellos. Por ello es el rey de todos los ríos. En consecuencia, el sabio gobierna a la gente rebajándose en su discurso y la dirige poniéndose detrás. Así pues, cuando el sabio está sobre la gente, ésta no siente su peso, y cuando está al frente, nadie se siente herido. Por lo tanto, todo el mundo está contento de facilitar su progreso sin cansarse de él. Como no lucha contra nadie, nadie puede luchar jamás contra él.